Y parece ser que Kino, de niño, tenía en ocasiones muy diversas inclinaciones, pero no estaba muy seguro de lo que iba a hacer en el futuro. La vocación, cuentan algunas personas, que estuvo determinada por un hecho absolutamente accidental. Y es que parece ser que cuando tenía en los padres de Kino que irse al cine, pues dejaban a Sí, Kino y a sus hermanos al cuidado de su tío, que es se llamaba cierto. Joaquín también, También Joaquín Joaquín, Tejón, sí, porque mi familia todos somos Todos Joaquines, somos Joaquines. Salvadores y demás. Y Joaquín Tejón, que era publicitario, entretenía a los niños dibujando constantemente historietas, monigotes, y eso les sedujo Sí, a... fue una cosa que no me la olvido más. Yo tendría unos 4 años. Me acuerdo que dibujaba con un lápiz azul, todo me acuerdo. Y quedé, pero maravillado, vamos, ¿no? Supongo que, no sé, fue descubrir un mundo que jamás se me había ocurrido a mí, cosa extraña, porque todos los niños se supone que que más o tienden a menos dibujar, ¿no? tienden a dibujar. Pues yo no, eso fue una cosa que me dejó maravillado. Y los primeros dibujos de niño, ¿tienes alguna idea de cómo eran? Tengo ideas así muy confusas, porque claro, ya después uno entra en que lee revistas infantiles y entonces copia los dibujos que ve en las revistas y se echa a perder, porque la fantasía esa que uno tiene de niño la pierde.